ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileffi. Junto a Diego Lenger, todas las semanas discutimos sobre qué es el jazz latino, por ejemplo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Es una discusión que tenemos permanentemente. ¿Qué es el jazz latino? Hoy tenemos un invitado de lujo, pero además tenemos un cronista de lujo, porque usualmente nosotros compartimos con nuestros músicos más queridos la segunda parte del programa, que es la segunda media hora. Pero Abel Rogantini está con nosotros y se queda todo el programa. ¿Cómo te va, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ahora bien, llegaste tranqui. Hay que decir que nos corrió el bicho. Usualmente la segunda temporada de Notas al Margen se transmite desde el DA Biblioteca Nacional. Pero como todos sabemos, hemos retrocedido como tantos otros frente al vacilo. Así es, está cerrada la biblioteca, pero bueno, a partir del lunes, o sea, a partir de mañana, en casi todas las radios, va a estar nuevamente abierta. Pueden ir, leer libros, consultar la hemeroteca y la audioteca Cuchi Leguizamón, y por ahí, si van un jueves, nos ven a nosotros. No tiene mucho sentido, te lo pregunto, pero ¿conocés la Biblioteca Nacional? No conozco la nueva. Ajá. No. Ah, mirá, o sea, sí, como todos. Sí. A propósito de eso, hay un libro de arreglos de Salgán que está en la biblioteca, que me enteré el otro día. Es un documento muy importante. Son arreglos de él, manuscritos. Creo que es como una especie de fotocopia impresa, digamos. Pero sí, es un facsímil. Sí, es un facsímil, pero es un material increíble. Se lo recomiendo. Yo lo tengo que comprar, lo vi el otro día. Y bueno, es mi próximo. Nosotros entramos y lo vemos cada vez que entramos a grabar, está ahí paradito y es una cuestión de veneración. Yo tengo uno. Ah, ¿tenés ya uno? Sí. Ah, ladri. Bueno, yo voy a ver si me hago de uno. Sí, tenés que ir a la biblioteca y pues seguramente. Mira, también hay un piano de cola muy bonito en el auditorio, así que la próxima vez te invitemos a Bel, por ahí ya en trío. Sí. Ojalá pues, puedas tocar ahí. No sé, estoy tirando así la idea. Pero sí, estaría buenísimo. Hace poquito estuvimos viéndolo a Lito Nevia, que por primera vez tocaba ahí. Estaba buenísimo poder usar el piano de la Biblioteca Nacional para hacer esta clase de cosas. Ale Franov también estuvo. Ale Franov, sí, estaba muy bueno. Bueno, eso. Está por venir. Cuando quieran. Bueno. Che, Abel, estábamos hablando sobre el jazz latino, a propósito de los juegos que haces con tu música y en el disco que forma parte del catálogo del Club del Disco. ¿Para vos qué es jazz latino? Bueno, habría que preguntarse qué quiere decir latino, ¿no? Ajá. Antes de decir jazz y algo, en este caso latino. El jazz latino puede ser todo lo que englobe la palabra latino, que bueno, nos puede tocar a nosotros o no, según como cada uno se sienta, ¿no? Sobre todo que el argentino es bastante renuente a sentirse latino, pero bueno, no se identifica, ¿no? Con el continente sudamericano. Sí. Bien o mal, es lo que sucede, ¿no? Más bien mal, ¿no? Que más que bien. Pero nada, el jazz latino, ajá, o jazz rioplatense, porque bueno, en este caso sería, ajá, un poco más específico, sí, ¿no? ¿Qué es lo que yo intento hacer en el disco del trío, ¿no? ¿Qué es esta idea genial que tuvieron los músicos de jazz allá por la década del 40 y 50 y antes también, de improvisar? Ellos tomaron su música popular, bueno, después eso se fue haciendo más abstracto, más desarrollado, pero de aquí sería lo mismo, se podría hacer lo mismo. La idea fue hacer composiciones sobre estilos, ¿no? Estilos de nuestro país, pero también se puede hacer. Yo he grabado ya un disco o un par de discos, te diría. Uno ya está editado en Nueva York, que son todos tangos improvisados. Uh-huh. Ah, buenísimo. Sí, es un disco que se llama Buenos Aires Tango Standards. Uh-huh. Salió en Nueva York, pero bueno, voy a ver si se los puedo conseguir. Claro, conseguir, eso debe estar muy bueno. Es un quinteto tocando tangos de la Guardia Vieja. Sí. Y está Gustavo Vergali, el disco es de Pablo Aslan. Ajá. Toca Pipi Piazzolla en batería. Ah, mira. Y Retamosa en saxos. O sea, lindo cuadrito te armaste ahí. Eso lo armó Pablo. Pablo. Sí. De hecho, lo estuvimos presentando el año pasado con otra formación, pero yo estuve ahí justo en Nueva York tocando estos tangos, ¿no? Una formación rara fue en este caso. Fue sin batería, con trombón, bandoneón. Bueno. Pero fue interesante. La próxima hora lo vas a escuchar a Abel Rogantini, de quien tenemos mucho que contar y hay mucho que preguntar. Y Abel acaba de decir la palabra mágica que nos vincula con el jazz latino en principio, después con el jazz rioplatense, que es Nueva York, ¿no? Machito Pons y toda esa gente que andaba rejuntándose con tipos como Dizzy Gillespie terminaron creando todo un género que hasta hoy día vivimos a veces sufriendo, pero la mayoría de las veces disfrutando, ¿no? Sí, más que un género, una etiqueta. Yo creo que como muchas de las habilidades de los norteamericanos, crean con mucha facilidad etiquetas donde después pueden meter productos. Yo creo que una batea, ¿no? Una batea de la disquería que dice, ¿y esto dónde lo pongo? Bueno, hay que inventar una batea nueva. Al lado de World Music, por ejemplo. Claro. Che, Bebo Valdés, lo tiene a Bebo Valdés, y Javier Colina en el 2005 grabaron en el Village Vanguard muchas piezas parecidas a la propuesta que estabas contando antes. Y jugaron sobre canciones populares, ¿no? De ahí salió Poco Coco, que es con la que empezamos a preguntarnos qué es esto del jazz latino y cómo llegamos hasta el Río de la Plata. Thank you. ha sido una isla que nos ha provisto de muchísimos momentos de felicidad musical, sobre todo referidos al jazz, ¿no? Es imposible dejar de hablar de Irakere, por ejemplo, cuando hablamos de jazz latino, pero cuando hablamos de jazz, básicamente, ¿no? A mí me gusta más el Chucho de ahora que Irakere. Y pero porque está más viejo, más mañoso, más y sabio. Porque toca mejor. O sea, no, y tiene una novia argentina. No sabía. No estoy en la parte así de Chimento. Creo que vive algunos meses acá, se dice. No te puedo asegurar. Pero estuve en una casa que hacen ropa así a medida en Flores. Ajá. Me fui a hacer un traje, nada. Para estas cosas del tango que hay que estar trajeado. Y me contaron que fue Chucho a hacerse un traje a medida. Chucho mide 2 metros y algo más también. Y 1.5 de ancho. Sí, por eso era un traje bastante a medida. Y tienen un piano ahí que fue uno de los pocos que lo ha tocado. Quién sabe quién lo tocó en otras épocas, en la época del tango. Así que sí, ellos dan fe que Chucho que viene acá. Me interesó eso. ¿Es una sastrería con piano? Sí, tiene un piano en Flores, ahí en Harding, se llama. Y tiene un piano, nunca lo usa nadie. Y se ve que en otra época se usaba que haya un pianista en la sastrería. Un pianista amenizando. Claro. Mira vos. Está buenísimo hacerse un trajecito y estar ahí con Chucho Valdés tocándote el piano. Sí, me gusta más el trabajo por ahí de pianista. De sastrería. No, de ¿cómo se llama? De academia de ballet, ese tipo de cosas. Parece más interesante para el pianista. Como bueno, espectáculo, digo. ¿Por lo que el pianista ve o por lo que tiene que tocar? Por lo que el pianista ve. Ah, ahora sí. Che, a ver, ¿conocés Colombia? ¿Has estado alguna vez en todas tus giras por ahí? Sí, estuve en Medellín. Y en Bogotá. Uh-huh. Medellín hace no tanto y Bogotá hace mucho. Hay que decir que Abel Rugantini además ha tocado con, además de que él mismo se está convirtiendo en uno de los referentes para nuestro jazz, ha tocado con tipos que nos vuelan la cabeza, ¿no? Desde Nager, Massa, con los Fatoruso, o con el Fatoruso, y que todo eso te ha dejado, me imagino, una marca indeleble, ¿no? En el piano y en tu manera de hacer las cosas cuando estás hablando de música. Sí, con Massa son muchos años y nada, él tiene una forma de tocar la música, el ritmo, él es un tipo rítmico. Y nada, eso te marca, sí, eso es lo mismo que Osvaldo, ¿no? Osvaldo también, Osvaldo es muy, muy creativo, todo el tiempo está. ¿Es cascarrabia Fatoruso? Un poquito puede ser, sí. No conmigo específicamente. Sí. Alguna vez, bueno, con algún par de whiskies de más, pero más allá de eso, no. Está bueno. Más otro chiquito como el Chucho Valdés, ¿no? Che, le preguntaba a Abel Rugantini por Colombia, porque hace unos años vi una banda que me gustó mucho y cada vez que hablamos de jazz latino, yo no puedo evitar volver a discutir este rollo de tener que salir del estereotipo del bongo como percusión del jazz latino, ¿no? Como claro. Clave. La gente va a pensar que hablamos mucho de jazz latino, pero la verdad, y es mentira. ¿Y cómo sería un jazz que tenga tambores de candombe, por ejemplo? O uno en Colombia, por ejemplo, bueno, hecho con bandoneón y charrasca, ¿no? ¿Y qué? Eso es lo que... Y charrasca. La charrasca es eso que escuchás que... Ah, como... Eso. Claro, es esa semillota rayada, digamos, sí, sí, sí. Que es lo que se usa en la salsa, o lo que se usa en la cumbia, o en el merengue apambichado que hacen los colombianos, por ejemplo. Hay una banda que se llama Puerto La Candelaria, ¿sí? Que hace muchos años empezaron a hacer esto, digamos, empezaron a jugar sobre canciones populares colombianas, ¿sí? Y salió esto. Esto se llama Embarco. Un pequeño dramatizado de una historia de romance. Disfruten del amor. Arriba abajo. Thank you. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hace un mes, nada más, presentamos en el Club del Disco el último disco de Norberto Minichilo, que no es un disco póstumo en el sentido, no es que se terminó de hacer después de su fallecimiento. Él terminó el disco y llegó a mezclarlo y masterizarlo y hasta a preparar el diseño y los textos internos. Mm. O sea que no fue un disco hecho como un testamento por alguien, sino que lo dejó hecho y se nos fue. Estamos acá con Abel Rogantini y nos parecía interesante preguntarlo a él, que lo conoció, que cuente simplemente una anécdota de la vida de Minichilo, de lo que él conoció. Estábamos en el bar La Academia. Había venido Danilo Pérez con un trío y bueno, justo apareció. Estábamos con Minichilo y otros músicos, Hernán Ríos. Y apareció Danilo y bueno, nada, él se sobresaltó mucho. Se sacó totalmente. Y era como que, bueno, no quería dejarlo ir a Danilo, ¿no? Danilo era como, para él era como la música, el ritmo, qué sé yo, como una especie de mesías. Pero nada, era un tipo muy especial. Y bueno, muy... Danilo creo que dijo algo así como que este señor sí sabe lo que es la música o el ritmo o algo por el estilo. Hay que recordar que Minichilo era... un ícono de la batería del jazz de casa, ¿no? Pero aparte, sí, por su forma de tocar, por su atrevimiento y por su voz de músico cuando cantaba. Sí, dejó un disco muy raro que se llama De Otra Manera, del cual elegimos un tema de Eduardo Mateo, Jacinta. ¿Dónde vas, Jacinta? ¿Quién te regaló la flor y el sol, mi amor? Y ese color del mirar que lleva. Dime, ¿dónde vas, tan linda Jacinta? Solo me dices adiós, me voy muriendo. Y allá te vas, cabellos al viento. Se va el tren, Jacinta, apúrate, apúrate, apúrate que se va el tren, Jacinta, apúrate, apúrate. Notas al margen.